Vamos directamente a nuestro estudio de hoy. El título es muy sencillo, Confundido y sin salida. Hay muchos hombres y mujeres, aún no salvos, viven en el mundo, viven de lo mundano porque no conocen otra cosa. Se sienten totalmente confundidos y sin saber cómo hallar la solución. Es como alguien que está en un salón que en peligro, tal vez de incendio, y no hay luz y no conoce las puertas de emergencia. Pero, ¿a qué se debe esta confusión en lo que se refiere a la salvación? Primero se debe a la cantidad de sectas que son, digamos, confundidas con el cristianismo. Muchos piensan que algunas sectas que nada tienen que ver con el cristianismo lo son. Luego, en segundo lugar, la desviación de muchas iglesias que en el pasado eran, bueno, consideradas cristianas, pero actualmente, si hay algo de cristiano, será solamente el nombre. En tercer lugar, el ecumenismo, promovido por el Vaticano y por muchos autonombrados líderes del cristianismo. Cuarto, el increíble rechazo y desconocimiento de la Biblia. Hay más Biblias que nunca antes. Hasta donde entiendo, hay alrededor de 30 diferentes versiones, solo en español. No hablemos en inglés y además, como hay muchos que leen más de un idioma, pueden valerse de otros idiomas también. Todo esto hace que el pecador, que aún no es salvo, no sepa quién tiene la razón. Dice, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y todos dicen que se basan en la Biblia. ¿Cómo puede ser eso? Y en cierto modo uno diría, tienen razón. Todos dicen que creen únicamente en la Biblia y en lo que la Biblia enseña. Todos afirman no estar equivocados. Los otros están, ellos no. Y muchos de ellos cantan los mismos himnos, usan la misma Biblia, pero las interpretaciones difieren mucho. ¿Con qué me quedo? ¿Quién tiene la razón? Vamos, para poder entender, por ejemplo, cómo puede una persona ser salva. Vamos a tomar por lo menos dos ejemplos. El primero es el caso de Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos, es decir, jefe de los cobradores de impuestos para un imperio extranjero. Esto se encuentra en Lucas 19. Vamos a leer en el versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ahí está. Esta era la gente más odiada por los judíos. ¿Por qué? Porque no solamente se prestaba para recoger impuestos y dárselo al Imperio Romano, sino que abusaba de su derecho. Él tenía autoridad y podía hacerlo. Hasta donde entendemos, los romanos dieron en sus colonias, Israel para esa época era una de las colonias conquistadas por los romanos, que ellos tuvieran libertad, los cobradores de impuestos, establecer su propio sueldo. Bueno, había una línea probable hasta donde podían llegar, pero ellos con su autoridad se pasaban la raya y muchas veces cobraban mucho más de lo debido, y muchos de los judíos que pagaban ya de hecho no querían pagar para el exterior, pero no les quedaba otra cosa y estaban pagando. Entonces, la persona que cobraba era odiada. Y Zaqueo sabía que a él lo odiaban. Ah, pero el dinero. Hay un hermano mío cuando éramos muchachos, porque en la iglesia donde yo crecí, todos eran declamadores. Cualquier cosa, cualquier artículo servía para poema. Si no había poesía, entonces se para él en una iglesia que hablaba cualquier idioma europeo menos español. Hroshi era el título. Dinero. Найбільше зло на світі – гроші. Вони від батька сатани. І що існує зло в цьому світі, тому причина теж вони. Я sé que ustedes entendieron, pero de cualquier manera, por si alguien no entiende. Dinero. El peor mal en el mundo, dice, es el dinero. Procede del padre Satanás. Y todo cuanto de malo hay en el mundo, la causa es el dinero. Pero un poco más adelante, yo ya no recuerdo allí, de aquí, hasta donde llega el caso que dice algo que yo siempre me reí. Alevidai aquí. Roseñat nema, pero qué desgracia cuando no hay dinerito. Así que, por un lado, es el peor mal y procede de Satanás, pero por el otro, es malo cuando no lo hay. Bueno, yo creo que Zaqueo no se escapó de esta situación. Él no buscaba la salvación tampoco. Pero él escuchaba acerca del Señor. Y estoy seguro que este hombre estaba muy inquieto por las siguientes razones. Primero, él sabía que estaba perdido. Segundo, él oía todo cuanto se hablaba de Jesús, lo que el Señor hacía con la gente. Tercero, personas que eran personalidades habían recibido, habían seguido al Señor. Incluso un colega de él, Mateo, era el jefe de los publicanos, es decir, de los cobradores de impuestos. Pero Mateo, tenemos incluso su evangelio, y él le siguió. Ahora, si ya él había seguido o no, no lo sabemos. Pero Zaqueo buscaba su salvación, sin saberlo, que el Salvador lo buscaba a él antes. O sea, uno piensa que, bueno, la persona comenzó a buscar al Señor Jesús y es una gran cosa. No, el Señor vino desde el cielo a buscar al pecador. Procuraba ver quién era Jesús, Lucas 19:3, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahí está el inconveniente. Zaqueo era de baja estatura. Y como Jesús era acompañado de mucha gente, y muchos de ellos bastante altos, Zaqueo no vio la manera de acercarse a él. A ver, ¿dónde estaba él? ¿Cómo reconocer cuál de todos esos hombres que había allí era el Señor? Tenía que acercarse a él. Entonces, él inventó algo muy interesante. Él se subió a un árbol. Y en ese árbol sicómoro, que era un árbol de muchas hojas, y no era muy alto. Lo que él quería era anónimamente encontrarse con Jesús, que nadie lo sepa. Bueno, fue, subió al árbol y sabía que Jesús va a pasar por allí con esa multitud que lo seguía. Y sorpresa de sorpresas que se tomó. Cuando iba, el Señor le mira hacia arriba. Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Debo ir a tu casa. Cuando Jesús, dice versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esto en el versículo 5 de Lucas 19. ¿Qué hizo Zaqueo cuando el Señor le dijo que descendiera? Descendió. Simplemente, entonces, él descendió, versículo 6, a prisa, y le recibió gozoso. Toda esa vergüenza del qué dirán, de cómo es el asunto, qué me dirá él, todo desapareció una vez que él hizo solo una cosa. Obedeció al Señor. Es todo lo que necesita el pecador para salir de la confusión. No, todos ustedes hacen, cada uno dice que predica de lo que la Biblia dice y cada uno dice tener la razón y otros después, quién sabe qué es lo que piensa. Tan solo ayer en la radio llamó uno y dijo que la religión era necesaria porque si no, el mundo estaría tanto peor si no hubiese religión. Él no se dio cuenta que yo ya sabía muy bien la teoría, como la de él, que no es Dios quien creó al hombre, sino el hombre se creó a un Dios para que no sea peor el hombre. Entonces inventó que existe un Dios. Y todo lo que dice en Génesis acerca de Dios y todo lo que dice en la Biblia acerca de Dios es invento de los hombres, porque si no las cosas estarían peor. Bueno, los que escucharon ayer la plática también tal vez se darán cuenta. Yo ya, la adrenalina se me había subido más de la cuenta y yo dije, yo ya no voy a aguantar mucho tiempo a este tipo, pero les aseguro que él va a volver a llamar y yo ya no lo voy a atender más. Bien, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y ahí están las palabras que le dijo, se invitó el Señor. Siempre nosotros esperamos que alguien nos invite, pero el Señor no hace esto. Él se invita, por eso dice, aquí estoy a la puerta, llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cierta vez un pintor pintó un cuadro de ese texto, de estoy a la puerta y llamo. Y dijo, yo quiero que hagas como que un personaje está a la puerta y llama. Y él pintó, lo hizo muy bien. El hombre miró, el que le pidió, le pagó y se fue a la casa. Y la esposa enseguida dijo, pero no está completo, el picaporte no tiene. ¿Cómo va a abrir la puerta? Ven ustedes que la esposa siempre ve algo que uno no ve. Y siempre algo que hace que el otro, el esposo, sea culpable. ¿No le pasa a ustedes eso? Bueno, el único que no le pasa a ese es Judio, porque él no se casó. Tampoco Adán tenía ese problema, porque ella vino después y no tenía suegra. Él. Bueno, ¿qué pasó? El hombre se fue de regreso y dice, mira, yo no me di cuenta, pero ni bien llegué, mi esposa vio que le faltaba el picaporte. Pero el pintor era cristiano. Dijo, no, el picaporte está adentro. O sea, el Señor no viene y abre. Él llama y de adentro se debe abrir. Adentro hay, pero no se puede ver de afuera el picaporte adentro, porque eso es para el que habita en esa casa. Bien, tan interesante que Zaqueo no perdió tiempo. No se preguntó si era cierto, si no era cierto, si quién era. Todas las veces que una persona tiene sed y hambre de las cosas de Dios, no cuestiona. Porque cuestionar la palabra de Dios es cuestionar a Dios. No debemos hacer eso. Y no vale la pena insistir mucho con una persona que siempre encuentra errores en todo. Porque la persona, en primer lugar, al no ser salva, no tiene asistencia del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, caemos nosotros en la trampa de alterarnos y no saber qué decir al final, porque tampoco queremos ofender al pecador al que queremos comunicar el Evangelio. Pero es muy importante notar la reacción de la gente. Uno diría, bueno, el Señor lo va a enderezar. Zaqueo anda torcido así. Él es un ladrón. Eso está bien. No, no fue así. Al ver esto, todos los que estuvieron allí murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La culpa la tenía el Señor, porque entró a la casa de un pecador. ¿Y a quién vino a buscar él? El sano, dijo el Señor, no necesita médico, sino al enfermo. No he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y si había un pecador de verdad, era Zaqueo. Y es por eso que ellos murmuraban. porque ellos creían que el Señor era muy bueno para multiplicar panes, peces, alimentar a los hambrientos, sanar a los paralíticos, dar vista a los ciegos, limpiar a los leprosos. Eso está bien, pero más allá, no. ¿Qué pasó en la casa cuando ya el Señor entró allí? Él no rechazó la invitación. Jesús nunca rechaza la invitación. Y no importa cuán cochino uno sea, todavía sigue siendo un bípedo. Y aunque no gruñe, lo es en su modo de vivir. El Señor lo ama. Tiene un alma blanca, limpia, pura. Es lo único que se conserva por lo que el Señor viene. Incluso nuestro cuerpo, por bueno que esté, una vez que morimos, está para ser desechos y volverse en polvo. Se pudre bajo tierra. Ah, pero nuestra alma está con el Señor ya revestida del nuevo cuerpo. Maravilla de maravillas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta es una regeneración y conversión al mismo tiempo. Es lo que no terminamos en nuestro mensaje anterior. Cuando la persona recibe al Señor como Salvador y está dispuesta a abandonar su vida de pecado y restaurar lo que él o ella mismos han deshecho, allí la cosa cambia. La persona no solamente fue regenerada, tal como cantábamos hoy, esto de un hombre de noche llegó a Jesús y él dijo: tendrás que renacer. Todo el tiempo insistía en esto. Me gusta este himno, la estrofa que no cantamos dice: jamás, oh mortal, debes tú desechar palabras que Cristo digno sea hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Él insistió una y otra vez: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tu nacimiento primero es solamente para que vuelvas a nacer, porque el pecado entró en el hombre por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, allá en la carta a los romanos. Y ese hombre era Adán. El único que pasó por este mundo que nunca pecó fue nuestro Señor. Jesús declaró, escuchemos lo que él dice, porque lo que decían los supuestos santos allí, Jesús le dijo, después que Zaqueo habló: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas son palabras dichas en el domicilio de Zaqueo, que era un cobrador de impuestos. Ahora bien, ¿cómo comenzó la búsqueda Zaqueo? Bueno, jamás él había pensado que la salvación era asunto de religión, sino asunto con el único Salvador. No era cambio de religión, como algunos, yo ya tengo mi religión, no me venga a molestar con eso. No, la salvación no es religión, es salvarse de la religión. La religión son cadenas que atan al pecador para que no sea salvo. Fue el Señor quien lo, digamos, encontró entre los follajes de ese árbol. Y fue el Señor quien en su casa lo declaró salvo. Tan de Dios como lo fue Abraham mismo, porque ellos sabían muy bien quién era Abraham. Y fue el Señor quien sabía el deseo de ser salvo de este publicano, Zaqueo. El Señor sabía mejor que el mismo Zaqueo a cuánta gente él había defraudado.

podían salir de allí por nada, a menos que alguien les suelte los cepos. No. Todo eso se soltó. Las puertas se abrieron de par en par. Y lo que impresionó mucho a este carcelero fue que no se escapó un solo preso. Esto era inaudito. Jamás había ocurrido algo así. Pero el Señor tenía un propósito. Era la salvación del carcelero y su familia. Por eso cuando Él dice que sería salvo él y su casa, evidentemente Pablo recibió revelación que la familia, que es casa aquí, también creería en él. Porque algunos dicen, ve, si el padre de familia recibe al Señor por Salvador, entonces todos los hijos también son salvos. Eso no es cierto. Nunca el padre es salvo por el hijo, ni viceversa. El hijo por el padre, la esposa por el esposo por la esposa. No. Cada uno tiene que nacer de nuevo. Dígame, ¿cuántos de nosotros nacimos por otro? Físicamente hablando. Cada uno nació en un determinado día, etc. Y por eso estamos hoy aquí en forma individual, cada uno. Los hijos que una pareja puede tener, 3, 4, 5, 10 o lo que fuera, cada uno tiene su día de nacimiento, etc. Es una persona separada. Lo mismo ocurre en el campo espiritual. Por eso Jesús usa metáfora esta para explicar lo que es el nuevo nacimiento. En el caso de este carcelero, porque esto es lo que me interesa destacar, que la regeneración y la conversión vinieron juntas. ¿Qué hizo él? Bueno, en aquella misma noche, primero lavó las heridas que él mismo me había ocasionado. Ellos azotaban de manera muy fuerte y él no sabía, y menos los que le entregaron a las autoridades, que estos eran ciudadanos romanos y nunca, nunca se permitiría en esa época que los ciudadanos romanos fuesen juzgados por los judíos sin, no, juzgados podían ser, pero no encarcelados, pero siempre los juzgaban o encarcelaban, y ni qué hablar, la pena capital tenía que ser algo decidido por las autoridades romanas. Entonces, claro, cuando ellos después se dieron cuenta, porque por supuesto Pablo y Silas eran judíos en el sentido de raza, pero tenían también ciudadanía romana. A veces la ciudadanía nos salva de muchas cosas, no tenemos mucho problema porque con esa ciudadanía, nuestro pasaporte o lo que sea, nos ayuda mucho. Pero en aquel instante la cosa era muy, muy seria. Y entonces los alguaciles fueron y dijeron a, porque las autoridades dijeron, por lo que ya había ocurrido, el temblor, las puertas que se abrieron, que ningún preso había huido, vayan, díganle a Pablo y a Silas que se vayan nomás. Y ellos vinieron. Pablo dijo, no. Nos azotaron públicamente, sin habernos juzgado, siendo nosotros romanos, ciudadanos romanos. Cuando oyeron esto, las autoridades que los mandaron a azotar y encadenar y ponerle los cepos, etc., vinieron. No, dice Pablo, que vengan ellos mismos para sacarnos, que muestren su cara ahora. Algunos piensan que el cristiano siempre tiene que ser así, tímido, medio inútil, y si no es inútil, que haga cara de inútil. Y siempre, péguenme todo lo que quieren, pues yo soy cristiano. No. Hay derechos que tenemos que reclamar. La Biblia nos dice, por ejemplo, allá en Romanos, claramente que tenemos que, capítulo 13, tenemos que pagar impuestos, tenemos que hacer esto y esto. Y muchos preguntan con mucha frecuencia, ¿a qué voy a hacer? Porque ya no puedo más con mi esposo o con mi esposa. Él o ella viene borracho y eso. Bueno, ella no tanto, pero él sí. y entonces es un peligro, etc. Yo suelo decirle, bueno, vamos a leer. Y es lo que les voy a dar ahora para que vean ustedes lo que la Biblia dice. En la carta a los Romanos, capítulo 13. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oh, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, que serían jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres, pues, no temer la autoridad, haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Tres veces por lo menos se menciona que un juez, incluso un alguacil, un policía, es servidor de Dios, lleva arma para defenderse o defender a quien sea, o acabar con algún, ladrón o lo que fuera. Pero es lo que Pablo escribe, y en aquella época, como no era Paraguay, era ya en las autoridades eran romanas, se cumplía mucho más rígidamente la ley establecida. Pero, ¿cómo? ¿Por qué ellos cayeron en la cárcel? Bueno, si uno lee desde el versículo 16 de Hechos, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ella de verdad adivinaba. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, es decir, estaba Timoteo seguramente, Silas y otros, daba voces diciendo, estos hombres son servidores o siervos de Dios, el Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Todo lo que ella dice está muy bien. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, ¿no? Noten bien, no a ella, sino al espíritu que la dominaba. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, los que la explotaban a esa mujer porque el espíritu maligno realmente la ayudaba, ella solo servía de vocalizar palabras. Que había salido, viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Así comenzó todo. Llegó un día cuando esta muchacha, que hoy sería pastora para muchas iglesias, y sin embargo lo que había en ella era un espíritu demoníaco que de verdad adivinaba. Es decir, es como la bolsa de valores. La gente que tiene mucho dinero y no sabe cómo invertirlo, va a una agencia o un agente visita a esa persona y le da más o menos instrucciones cuál sería la mejor opción. Por ejemplo, dice, no recomiendo invertir en petróleo, o no recomiendo invertir en soja o trigo o lo que fuera. Y él dice, ¿por qué? Entonces, al final le dice, mira, lo mejor que puedes hacer es invertir en varias cosas al mismo tiempo. por ejemplo, la fabricación de automóviles y, bueno, y muchas otras cosas, comunicaciones, etc. Entonces, la persona que tiene el dinero decide qué hacer, porque no hay alguien como esta muchacha, y tiene que a tanteos hacerlo. Y ya con mucho miedo abre a veces el diario, eso cuando no había internet, por más razón, y veía a ver cuáles son los productos que suben y bajan. Y si lo de él baja, inmediatamente llama a su agente y le dice, cámbiame, está bajando demasiado. Y lo hace. Y tan difícil es acertar que hay personas que se matan por la pérdida que tienen y pierden. Pero esta mujer tenía ese don, diría alguien. Pero Pablo sabía que no era ella. Ella era dominada por un demonio. Y Pablo ordenó que el demonio dejara, saliera de ella. Y salió. Pero cuando salió, ella quedó sin decir nada. Ya no podía más aconsejar a nadie. Tal vez hablaba, sí, pero no podía aconsejar. Es que no sé, tal vez venían los mismos clientes y decía, bueno, ¿qué nos dices hoy? Yo no sé. Antes yo podía hacerlo, pero ahora no puedo. ¿Y qué pasó? Bueno, no sé. Aquí habían unos hombres hebreos que pasaron por ahí y uno de ellos gritó, ¡sal de ella ese espíritu inmundo! Me sacudió un poco y ahí yo me di cuenta que algo pasó, pero yo no sabía qué. Ahora sé que la capacidad, el poder que yo tenía, se me fue, como por arte de magia. Ah, entonces ellos dijeron, el culpable es Pablo. Así que hay que demandarlo y lo vamos a llevar. Y eso habla mucho más de todo eso. Hasta que aquellas autoridades querían complacer y quizás se les pagó algo, algún soborno, para complacer a esos comerciantes que comercializaban con esa pobre chica, se vieron obligados a meterla en la cárcel, pero no se fijaron. ¿Quiénes son ustedes? ¿Son ustedes romanos? ¿Griegos? ¿Judíos? ¿Quiénes son? Y si Pablo hubiera, tal vez Pablo dijo, somos ciudadanos celestiales. Ah, bueno, no tiene ningún sentido. Si son del cielo, a la cárcel. Pero no dice nada de eso. Lo que sí dice es que ellos no sabían que eran judíos. Nos hace ver claramente eso. ¿Y qué pensaron ustedes alguna vez sobre cantar en la cárcel a medianoche? Muy bueno cantar así todavía, más temprano, no a medianoche. Y menos encarcelados, imposibilitados de moverse. La mejor manera de cantar es de pie. Ellos no podían hacer eso, tenían que estar acostados. Sin embargo, hizo un impacto tremendo. Y el Señor actuó. El Señor tenía a una familia. Y esa familia era ni más ni menos que el carcelero. Y fue él quien se acercó y dijo, señores, pidió luz primero. No tenía luz. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Él quería ser como ellos. Escúcheme, ¿cuántos de los que nos conocen, vecinos, parientes, quieren ser como nosotros? ¿Cuántos quieren hacer negocio como hacemos nosotros? ¿Hablar como hablamos nosotros? Cultivar la vida familiar como nosotros lo hacemos. ¿Cuánta gente? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos padres quieren ser padres como usted o como yo, asumir la responsabilidad, etcétera? Muy difícil. Cuando una persona es cristiana, debe sin falta procurar una vez que es regenerada la conversión. A veces nos enojamos, somos brutos en eso. Tratamos, tal vez no le damos un golpe a la esposa porque no queremos que el día de mañana esto alguien lo sepa. Pero sí, algunos ya tienen bien cerca. Pero se abstienen. ¿Por qué hacemos eso? ¿O por qué se hace eso? Bueno, la falta de conversión, presencia de regeneración. El Señor hizo todo lo que Él tenía que hacer. Y luego ellos tenían el hombre, el salvo, regenerado, tiene toda la capacidad para convertirse. ¿Se convierte siempre? No. ¿Todos los que ya murieron siendo salvos también eran convertidos? No. ¿Pero si eran salvos? Sí. Entonces, si es salvo, ¿para qué preocuparse con eso de conversión? Hay muchas razones. Y hay muchos textos bíblicos. Uno de ellos, yo siempre invoco el de Efesios capítulo 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y eso de despojarse es en la persona misma debe despojarse. Quiere decir que cuando yo soy experimento la regeneración, ese viejo hombre no se me va. No. Si usted lo quiere tener, lo va a tener en su corazón. Y él no se va. Satanás no quiere que se vaya. Satanás lo necesita. Y mientras usted esté en el cuerpo, Satanás lo va a coquetear para que usted no intente siquiera de ninguna manera librarse de su vieja naturaleza. Mire, en el versículo 22 del capítulo 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, aquí ya de aquí en adelante, del versículo 25 se nos dice, ¿cómo despojarnos? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esta parte corrompida, hay mucha gente que cree que la palabra corrompida siempre significa decir palabras groseras. Sí, puede significar también. Pero más que todo, en el capítulo 15 de 1 Corintios dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones en ese capítulo era negar la resurrección de los muertos o darle cualquier viraje que no es lo que el contexto dice. Por eso cuando aquí habla acerca ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, se puede interpretar también la palabra corrompida, falsa interpretación de la Biblia, para que diga lo que yo quiero. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, aquí dice para el día de la redención. ¿No fuimos redimidos? Sí. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer eso para el día de la redención? Hay una doble redención. Uno, la redención de nuestra alma. Y otro, nuestro cuerpo. Cuando morimos, en ese momento, el cristiano, al morir, recibe otro cuerpo. Realmente, divinamente iluminado. ¿Recuerdan ustedes lo que dice allá en 1 Juan capítulo a 3 versículos 1 en adelante? Ahora somos hijos de Dios, y aún no se dice amados, ahora somos hijos de Dios, Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando le veamos, seremos semejantes a Él. Por ahora no. Porque estaremos en medio de todos aquellos que serán semejantes a Él. El brillo del ropaje que vestiremos será tal que nosotros ahora no podríamos de ninguna manera soportar con la vista. Le voy a dar dos ejemplos. Uno es Moisés. Cuando Moisés hablaba con Dios, su rostro se iluminaba. Era como el sol. Entonces una persona que mira el rostro de su prójimo no tiene problema para mirar. Pero no puede mirar de la misma manera al sol. Y entonces los judíos se ponían, tapaban aquí la vista y así podían acercarse más a Moisés. Pero Moisés tenía que estar sin, él mismo ponía algo para que ellos pudieran de alguna manera hablar con él. Pero cuando estaba hablando con Dios, no había nada que le tapaba. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Por supuesto, cuando seamos semejantes a Él, será porque le veremos tal como Él es. Y entonces sí no habrá ningún problema para ser semejantes a Él. Cuando nosotros nos abocamos a todo esto, no tenemos otra cosa sino ver cuánto el Señor nos está dando cada día en su palabra, en nuestras experiencias, las experiencias que vivimos, ¿no? Los últimos tiempos estamos viviendo ya. Y no tenemos que preocuparnos por eso. Hay un detalle muy importante por lo que está sucediendo. No sé cuántos de ustedes lo ven como lo veo yo, pero yo creo que el hecho que haya tan pocas personas genuinamente cristianas, o sea, regeneradas y convertidas, y tan pocas iglesias que todavía ostenten la sana doctrina, Dios aparentemente está preparando a la humanidad para que se acostumbre sin un solo predicador de su palabra en todo el planeta. ¿Cuántas cartas recibimos nosotros, notas de personas que no pueden encontrar? Algunos de Washington, otros de Nueva York, otros de algún lugar de México, otros de algún país de como Colombia, Venezuela, etc. A ver si conocemos una iglesia, o de Buenos Aires, aquí cerca, si conocemos alguna iglesia que sea bíblica. Cada vez es más difícil conseguir. Ahora, los templos de las llamadas mega iglesias están muy colmados de gente. ¿Y qué es eso de mega iglesia? Son iglesias muy numerosas, tienen mucha gente, pero de ahí a que sean regenerados hay un trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Y es ese caso. Entonces, es interesante ver algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, dice en 1 Timoteo 6, 20 y 21, «Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo». Mucho cuidado. Dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará, tendrá la luz de la vida. Nadie en su vieja naturaleza podría mirar al Cristo glorificado». ¿Sabe cuándo Él ascendió al cielo y ellos lo vieron? 120. Pero ninguno de ellos lo vio de frente. Él ya se había levantado y ellos sí podían verlo, que Él desapareció de la vista. Pablo, camino a Damasco, cayó al suelo cuando la luz brilló de manera tan, tan poderosa que él no pudo seguir mirando. Y entonces quedó ciego por haber visto algo de la manifestación de ¿quién? Del mismo Señor. Está muy claro esto en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Él fue regenerado y desde luego convertido. Muy pronto lo buscaban para matar, pero no lo lograron. Nosotros somos salvos, es cierto, pero regenerados, sí, convertidos. Escuche esto. Entonces le sobrevino de repente un gran terremoto. Tal vez estamos cerca de que sobrevenga de repente un gran terremoto. Y un carcelero, por decirlo así, clame por luz. Estaba oscura la cárcel. Y allí recién él clamó: ¿qué debo hacer? Recuerden, muchos de nosotros tenemos familiares que no conocen al Señor, no fueron regenerados. Cuando partamos, cuando nos hallamos, vayamos con el Señor, como el mismo carcelero, ellos estarán buscando un poco de luz, pero no encontrarán. La gente estará buscando una iglesia, a una persona que pueda explicarle el plan de la salvación. No habrá uno, porque todos los regenerados habrán partido. Sí, habrá muchos de las mega iglesias y todo esto, pero ¿habrá también algún regenerado? No. Todos ellos partirán. Pero aquellos que viven una vida mediocre, sí, mediocre vivió, mediocre se va. Pero es la única forma de entender que Dios no juega con la salvación. Ni la presta, ni la vende, ni la hace parcial. En parte hago yo, el resto haces tú. No. Entonces la pregunta final es esta. Si una persona, hasta el día de su muerte, o si, lo que venga antes, el rapto de la iglesia, nunca se convierte, pero es regenerada, ¿va al cielo? La respuesta es sí. Es salvo. Si la salvación no fuese por gracias, sino compartida con las obras, entonces no. Pero puesto que la salvación es por gracia, Él la comienza y Él la termina, nuestro Señor. Tenga esto en cuenta. Bien, vamos a dejar aquí y vamos a orar. Vamos a poner de pie, enseguida vamos a cantar. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque podemos confiar en ti, confiar en tu palabra, confiar en todo cuanto tú nos enseñas en ella. Asistidos por el Espíritu Santo podemos discernirlo. Ayúdanos a no preocuparnos demasiado, pretendiendo que nosotros tenemos que completar la salvación. Aun cuando la conducta de todos nosotros es demasiado importante para que tú recibas la gloria y la honra que mereces y para que el pecador tenga apetito por conocerte. No obstante, hemos sido salvos, seguimos siendo salvos y seremos salvos por gracia, no por obras. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te pedimos.